de eso quiero hablarte. Querido hermano, con atención, no me confundas con tus mentiras, que ya conozco mi religión. Tú criticabas a nuestra iglesia, nadie salía a defenderla, por eso algunos su fe cambiaron, precisamente al no conocerla. Llegó la hora de responder a tus ataques contra mi fe. Ahora sí me estoy preparando y con valor la defenderé. Con mucho cariño para todos ustedes, de sus hermanos, los Amatulis. En una secta y que de nuevo te bautizaron, recuerda bien y no te olvides, estás ahí porque te engañaron. Por eso quiero que tú me escuches, pues date cuenta que andas perdido. Regresa pronto a nuestra iglesia, pide perdón arrepentido. Llegó la hora de responder a tus ataques contra mi fe. Ahora sí me estoy preparando y con valor la defenderé. Llegó la hora de responder a tus ataques contra mi fe. Ahora sí me estoy preparando y con valor la defenderé.